yo tengo que rendirle cuenta al Señor por cada idiotez que digo. Yo me tengo que entender con Él y yo asumo esa labor. Pero todos, hermanos, aquí somos obreros, soldados, rasos, todos acá somos lo que el Señor quiere que seamos nomás. Nadie de nosotros tiene una artritis tan profunda como para no mover una silla, hermano. Nadie de nosotros no puede de repente salir a cuidar un auto. No, pero es que yo ahora soy patriarca. El otro día escuché que se llamaban patriarca alguna acá. Dios mío, eso existía en el pueblo de Israel, por hermano. Nosotros en la música... Yo cuando empecé esta cuestión era ser cantante. Uno cantaba para el Señor. Con el tiempo pasamos a levitar. Los levitas. Porque se malentiende la escritura. Y se dice los levitas, los que ministran alabanza. Los levitas en el Antiguo Testamento eran todos los que servían en el templo. Todos. El que hacía aseo de baños, el que barría las calles, el que movía la silla, el que ministraba al Señor, el que estaba en oración, todos eran levitas. Levitas, salmistas. No cantamos ni salmo, pero salmistas. Ministros de la alabanza. Este lugar, ustedes saben que, pobrecito el que se sube acá, esto es, pero hay un fuego acá, hermano. Como la luz, está todo pensado. No. Hermano, no se trata de que uno va, no, o sea, estos instrumentos, todo esto está consagrado a Dios, hermano, y es así, está consagrado a Dios. Pero hermano, hay gente que dice, es que el púlpito, hermano, es que es cierto, es como que sale algo del púlpito. Es un trozo de madera que un hermano lo hizo en púlpito, nosotros lo consagramos al Señor, pero sigue siendo trozo de madera tal cual, no tiene ningún poder. Así que no venga aquí a que le venga poder de esta cuestión ni nada. Es preocupante, hermano, en las cosas que caemos muchas veces. Esto está dedicado a Dios. Por eso nosotros le decimos de repente a los niños cuando están acá y empiezan después el culto, no, baje y todo. No es únicamente porque, que pueden romper algo y hay que comprar un parche. No, no, si no es eso. Es que fue consagrado a Dios. Tampoco le vamos a prohibir, por más, no le vamos a venir a decir, pobrecito que se meta allá porque acá hay un rayo del cielo. Ahí se sentó en la batería que es santa. Y a veces caigo mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que orar, hay que buscar de Dios y hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces estamos parados en el fundamento que es Cristo. Nunca la iglesia va a ser destruida por más que nosotros mismos. Muchas veces le hacemos un flaco favor a la iglesia. Pero sigamos creyendo, hermano, porque el Señor venció a la muerte. Y como dice ese pasaje, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque esto depende de ti, no de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, Señor, muchas veces somos llevados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, somos movidos por cosas externas. A veces no podemos soportar la presión. Un día nos levantamos bien, otro día nos levantamos mal. Y si fuera por nosotros, Señor, estamos claros que tu iglesia no estaría hoy día en pie. Pero gracias porque depende de ti, Señor. Y tú, Señor, venciste a la muerte. Tú tomaste las llaves, como decía el pasaje que leíamos de Apocalipsis, de la muerte y del infierno, y venciste sobre ellos. Y tú eres el que da la fuerza, tú eres el que da la sabiduría, tú eres el que da el aliento, tú eres el que impulsa, el que empuja, el que lleva adelante, tú eres el que no abandona, tú eres el que no falla, tú eres el que siempre está, tú eres el que siempre, siempre va a estar. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque esto depende de ti, oh Dios. Danos fuerza, Señor, para hacer tu voluntad. Danos fuerza, Señor, para mostrarte a ti. Danos fuerzas para llevar gloria a ti, Señor. Danos fuerzas, Señor, para hacer tu obra, porque tú también te vas a preocupar de lo demás. La Escritura sabe de qué tenemos necesidad. El Señor, la Escritura dice que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor sabe, conoce nuestras enfermedades, conoce nuestras apreturas económicas, conoce nuestros problemas familiares, conoce cuánto nos cuesta a veces, Señor, abandonar el hogar para venir a una reunión. Conoce todas las cosas, pero Él nunca va a dejar, Él nunca va a abandonar. Él tiene preparado algo para cada uno. Te alabamos, Señor, y te adoramos en este día. Te damos gracias a ti porque tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el que merece ser exaltado, el que merece ser adorado siempre. Gracias, amado Dios. En la persona de Jesús nos salvaste. En la persona de Jesús salvaste una muerte que era eterna. En la persona de Jesús nos diste a conocer una vida que ni siquiera sabíamos que existía. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú no nos anulas como personas. No, tú no pasas tampoco por sobre nosotros. Tú nos muestras todas las cosas. Tú nos muestras, Señor, queremos ser guiados siempre por ti. Queremos ser guiados siempre por lo que tú tienes para decirnos, Señor. Sabemos que hay cosas que con las cuales uno puede atraer a gente, etcétera. Sí sabemos, no tiene nada de malo hacer uso de ciertas cosas. Pero tampoco podemos caer en la trivialización de tu palabra o del culto o entretener por entretener, porque para eso, Señor, nos dedicamos a otra cosa mejor. Este es un mensaje eterno, tu mensaje es de salvación. Aquí está en juego la vida. Gracias porque tú te has mostrado. Señor, muéstranos también cuando estemos en error. Muéstranos, Señor, cuando haya un desequilibrio en nuestras vidas, tanto personal como corporativamente. Y también hoy día oramos por tu iglesia, Señor. Oramos por esta congregación local, pequeña, Renacimiento, pero también oramos, Padre, con profundo respeto por toda tu iglesia, Señor, para que a los que están en error tú los hagas volver de su error, para los que están bien tú los fortalezcas aún más, para que los que están buscándote con fervor les des aún más fervor, para aquellos a quienes tú los estás haciendo crecer los sigas haciendo crecer, para aquellos a quienes tú usas para sanar y liberar sigas usándolo cada vez más, para que la sociedad se asombre y diga ¿cómo es posible esto? Y la gente diga hay un Dios que puede hacer estas cosas. Señor, levanta tu iglesia, defiende a tu iglesia, que tu iglesia levante su voz, Señor, que diga lo que tiene que decir, Señor, que tu iglesia, Padre, vaya en pos de aquellos que no te conocen, que no te conocen. Dios mío, Dios mío, Dios mío, te adoramos y te alabamos, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te damos gloria a ti, Señor, porque tú eres eterno, tú venciste, tú resucitaste, tú eres único, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos puede hacer frente en la medida que estemos aferrados de ti, Señor. Nada ni nadie puede hacerle frente al Señor Jesucristo. Nada ni nadie puede hacerle frente al Dios que creó el cielo y la tierra, el que tiene todo poder en su mano, el que tiene los tiempos en su mano, el que tiene todo, todo, todo en Él. Te alabamos, Señor, y te adoramos en esta noche. Engrandecemos tu nombre, Señor. Engrandecemos tu nombre, Señor. No nos avergonzamos, como decía Pablo, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Gracias por aquellos a quienes tú les muestras misterios, les muestras cosas ocultas. Gracias por los teólogos que van descifrando todas las cosas, pero aun si no existieran, gracias porque tú eres como eres y tú nos diste a conocer tu preciosa persona, y con eso nos basta, Señor. Te alabamos, Dios mío. Bendecimos tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en el retiro de mujeres. Gracias por aquellos que hoy día no han podido venir por motivos justificados, Señor, porque tú conoces, tú sabes también la problemática de cada uno, Señor. Que ahí tú estés en su hogar, que bendigas, que levantes, que sanes, que salves, que liberes.